Dulce. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien y que estén descansados en este puente. Se me olvidó decirles el día viernes que el día de ayer, pues aquí es día del trabajo, entonces no se trabajaba, por eso es que no tuvimos programa. Pero pues espero que todos la hayan pasado muy bien, que realmente pues hayan disfrutado de sus vacaciones, los que viven aquí en Estados Unidos. Bueno, esta pequeña vacación, ¿no? Este puente que es un fin de semana largo. Y bueno, también pues recordarles que ya estamos iniciando otro mes, que estamos en el mes de septiembre. Tal vez no estamos en el primero ya, porque fue el día sábado, pero estamos a 4 de septiembre, así que espero que este mes pues llegue con muchas más bendiciones para cada uno de ustedes y que pues todo lo que han estado planeando se les conceda pues con mucho amor. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Les quería decir, ¿no?, que en este puente, al parecer, mucha gente no pudo irse pues de vacaciones como generalmente lo hace por la tormenta que hubo, así que más adelante les voy a informar, ¿no?, acerca de este huracán o tormenta que hay. Bueno, por el momento tenemos una temperatura actual de 64 grados Fahrenheit, un cielo soleado, despejado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 85, mínimas de 63 con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana, miércoles, máximas de 84. Mínimas de 64 con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 10% de precipitaciones. Para el día jueves también hay la misma probabilidad y temperaturas máxima de 84, mínimas de 64. Para el día viernes máximas de 87, mínimas de 68 con cielos despejados soleados. Para el día sábado máximas de 88, mínimas de 65 con cielos soleados con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y tal vez dicen ustedes, bueno, ya se fue, ahora sí y las temperaturas altas, extremas. Pues no, al parecer la próxima semana vuelve a aumentar un poco la temperatura a partir del día jueves de la siguiente semanita. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Aventura.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Gordon gana fuerza y llegaría al Golfo de Estados Unidos como huracán. La tormenta tropical Gordon seguía fortaleciéndose y se espera que se convierta en huracán más tarde el día de hoy, cuando llegue a la costa central del Golfo de los Estados Unidos, incluyendo la costa de Mississippi. Desde ahí está previsto que avance tierra adentro sobre el Bajo Mississippi el día de mañana. Gordon se formó cerca de los Cayos de Florida el día lunes temprano y descargó fuertes lluvias y vientos en la parte sur del estado. El vórtice del meteoro estaba a 450 kilómetros al este-suroeste de la desembocadura del río Mississippi, según la previsión disponible en la madrugada del día de hoy. Los vientos máximos sostenidos de Gordon alcanzaban los 100 kilómetros por hora. Las autoridades activaron una alerta por huracán para la zona comprendida entre la desembocadura del río Pearl en Mississippi y la frontera entre los estados de Alabama y Florida. En varias partes de los estados del Golfo se esperan hasta 20 centímetros, 8 pulgadas de lluvia hasta el jueves en la noche. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, apuntó que el meteoro podría provocar una marejada ciclónica potencialmente mortal en partes de la costa del Golfo. Se activó un aviso por fuerte oleaje para la zona entre Shellfish en Luisiana y Dolphin Island en Alabama, que señaló que podrían producirse inundaciones peligrosas. La región podría sufrir crecidas de entre 0.9 y 1.5 metros, entre 3 y 5 pies. El gobernador de Luisiana, Joy Bell Edwards, declaró el estado de emergencia el día de ayer y dijo que se movilizarán 200 soldados de la Guardia Nacional al sureste del estado. Y Trump advierte a Siria, Rusia e Irán contra potencial tragedia humana. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el día de ayer a Siria, Rusia e Irán que no lancen un ataque contra Idlib, el último bastión rebelde en el país, pues ello dispararía una tragedia humana. El presidente Bashar al-Assad de Siria no debe lanzar imprudentemente un ataque contra la provincia de Idlib. Los rusos y los iraníes estarían cometiendo un grave error humanitario si toman parte de esa potencial tragedia humana, tuiteó Trump. Cientos de miles de personas morirán, no permitan que ello ocurra, agregó. La ONU y organizaciones humanitarias advirtieron que un ataque contra Idlib podría desatar una catástrofe humanitaria a nivel aún no visto en la guerra civil siria, que ya lleva 7 años. Las fuerzas de Damasco están ahora reuniéndose en torno a la provincia noroccidental de Idlib, donde están acantonados una serie de grupos rebeldes y combatientes extremistas, muchos de los cuales han sido catalogados de terroristas por las potencias mundiales. Rusia e Irán insisten en que los grupos extremistas de Idlib deben ser derrotados y se espera que apoyen a las fuerzas sirias en caso de un ataque. y Mónica Lewinsky abandona acto en Israel tras pregunta sobre Clinton. Mónica Lewinsky dijo el día de hoy que abandonó una conferencia en Jerusalén por una pregunta fuera de límites de una entrevistadora sobre el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, la expasante de la Casa Blanca, reconvertida ahora en activista contra el acoso, tuiteó que habían parámetros acordados sobre los temas de su conversación televisada el día lunes por la noche con una conocida conductora de noticieros israelí. Antes, Lewinsky había ofrecido una conferencia sobre los peligros de Internet. Lewinsky calificó la primera pregunta de Jonet Levy sobre su relación con Clinton de flagrante incumplimiento de nuestro acuerdo. Levy, la principal presentadora del noticiero vespertino más visto del país, preguntó a Lewinsky si seguía esperando una disculpa personal de Clinton por las consecuencias del escándalo que generó su amorío hace 20 años. Lewinsky respondió: "Lo siento, no voy a poder hacer esto". Dejó el micrófono y abandonó el escenario. Entonces Levy extendió su mano y la siguió nerviosa fuera del entrado del lugar, mientras algunos espectadores sorprendidos aplaudían torpemente. La confundida presentadora llamó entonces al legislador de la oposición, Yair Lapid, a escena para seguir con el evento. Un sonriente Lapid, quien tiene previsto disputarle el cargo de primer ministro a Benjamin Netanyahu en las próximas elecciones, bromeó: "Me ha pasado de todo, pero sustituir a Mónica Lewinsky es la primera vez. No hay forma de que yo sea lo suficientemente interesante en los próximos minutos, pero lo haré lo mejor que pueda", fue lo que dijo. En un tweet publicado varias horas después, Lewinsky dijo que había sido engañada. Y descubren a Joe Biden corriendo y todos hacen la misma broma. El día de ayer, el ex vicepresidente Joe Biden fue visto durante un concurrido desfile del Día del Trabajo en la ciudad de Pittsburgh. Un grupo de reporteros publicaron un video del legendario político demócrata corriendo por la calle durante el desfile, mientras bromeaban finalmente que Biden se había decidido a correr en referencia a las elecciones presidenciales del 2020. La aparición de Biden se da en medio de la campaña que hace el político para promover a los candidatos demócratas en las próximas elecciones al Congreso, que se realizarán este noviembre. Biden, de 75 años, es considerado como uno de los posibles candidatos demócratas para enfrentar a Donald Trump en las elecciones presidenciales del 2020. En una encuesta del mes pasado, Biden superó al presidente Trump por 7 puntos si llegaran a enfrentarse en las elecciones del 2020. Otra gran encuesta realizada a finales del 2017 también dio al ex vicepresidente como ganador sobre Trump. Bromas aparte, Biden no ha descartado una campaña presidencial para el 2020. Recientemente dijo que en enero del 2019 decidirá si correrá en busca de la presidencia. Y en otra información, Coca-Cola apuesta por el café y competirá con Starbucks. Con las ventas de bebidas azucaradas a la baja, Coca-Cola ha decidido apostar por el café con la compra de la cadena británica Costa, una adquisición que sitúa al gigante de los refrescos en plena competencia con Starbucks. La operación, anunciada por 4.368 millones de euros o unos 5.100 millones de dólares, es la mayor compra en la historia reciente de la compañía con sede en Atlanta, en Estados Unidos. El movimiento de Coca-Cola confirma la tendencia adelantada por otras empresas de acumular cada vez más distintos tipos de bebida bajo un mismo paraguas. La caída en la venta de refrescos, que los consumidores ven como poco sanos y que muchos lugares tienen ya impuestos para disuadir de su consumo, han empujado a los gigantes del sector a otros campos. Este año PepsiCo se hizo con SodaStream, que fabrica un aparato para hacer bebidas gaseosas caseras, mientras que la empresa de cafeteras Keurig unió fuerzas con el productor de refrescos Dr. Pepper Snapple. Seguimos evolucionando hacia una compañía de bebidas total, apuntó hoy el consejero delegado de Coca-Cola, James Kinsey, en un artículo para explicar la adquisición de Costa. Según Kinsey, la empresa británica ayudará a Coca-Cola a entrar en el mercado del café y las bebidas calientes, del que se ha mantenido bastante al margen durante sus más de 100 años de historia. En información deportiva, el desafiante mensaje de Colin Kaepernick y Nike en el 30 aniversario del popular lema Just Do It, simplemente hazlo. Colin Kaepernick no se pondrá esta semana el uniforme de ninguno de los 32 equipos de la NFL, pero su imagen estará presente en cada uno de los estadios en la primera fecha de temporada del 2018 de la Liga Profesional de Fútbol Americano en Estados Unidos. La razón es que Kaepernick fue el elegido para liderar la nueva campaña que la firma de ropa deportiva Nike lanzó el día de ayer con motivo del 30 aniversario del popular lema Just Do It, simplemente hazlo. El rostro del que fuera el mariscal de campo de los San Francisco 49ers, a lo que guió a la final del Super Bowl en el 2012, está acompañado por el mensaje cree en algo, incluso si eso significa sacrificar todo. Las palabras hacen referencia a lo que le pasó a Kaepernick, quien se encuentra sin equipo desde que optó por finalizar su contrato con San Francisco en marzo del 2017. Y en el Mundial de Clubes, Chivas se encontraría con el Real Madrid rumbo al título. Los encuentros del Mundial de Clubes de la FIFA quedaron definidos tras la celebración del tradicional sorteo, si bien ya se sabía que el Al Ain se mediría en el Wellington en la fase preliminar, el resto de los cruces eran una incógnita. La suerte decretó que Chivas enfrente en su primer compromiso al campeón de conferencia asiática de fútbol, equipo que se definirá el próximo 10 de noviembre cuando se celebre la final de la Champions League de esa zona. El ganador se encontrará en semifinales con el Real Madrid, campeón actual del torneo y que busca su cuarto trofeo del certamen, tercero de forma consecutiva. Si lo logra, se convertiría en el máximo monarca de la competencia. El vencedor asegurará su pase al encuentro por el título, donde podría medirse al campeón de la Copa Libertadores. Dicho club se conocerá el 28 de noviembre próximo. La aventura del Guadalajara comenzará el 15 de diciembre en el estadio Hassa Bin Zayed, mientras que el partido por el campeonato es el 22 de diciembre en el estadio Sheikh Zayed, ambos en los Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, pues esa es la información que teníamos. Con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

En el bienestar, cuanto más descanse y se mantenga alejado de las preocupaciones, encontrará la solución a todos sus problemas. Si su rutina lo asfixia, tómese un respiro. Para el signo de Tauro, anímese a exponer sus ideas más creativas dentro del ambiente laboral. De esta forma podrá conseguir importantes resultados en lo profesional. En el amor, prepárese, ya que dentro de su círculo de amigos podrá encontrar el amor, no lo deje escapar. En la riqueza, evite comenzar un nuevo proyecto, ya que podría descuidar los actuales. Antes de hacer proyectos a futuro, tendrá que poner en orden sus cuentas. En el bienestar, otórguese sin culpa momentos de belleza, confort y placer durante este día. Invierta en renovar su guardarropas y se sentirá a gusto con su nueva imagen. Para el signo de Géminis, ¿cómo defenderse de las actitudes malintencionadas de la gente que últimamente lo rodea en su vida? Tiene que aprender a defenderse, de lo contrario podría sufrir por un tercero. En el amor, en caso de que surjan diferencias con su pareja, evite iniciar alguna discusión. Comprenda que la buena convivencia se logra con una actitud conciliadora. En la riqueza, es una etapa de transición en la economía, su progreso mejorará lentamente. Sería ideal que se maneje con moderación y así evitará perjuicios económicos. En el bienestar, procure no poner en juego su salud, trate de evitar toda clase de excesos. Durante la semana, cuídese de no excederse en las comidas. Para el signo de Cáncer, procure no dejarse abatir por los acontecimientos inoportunos, trate de encarar cada uno con calma y con su tacto refinado y así podrá superarlos. En el amor, esta noche entreténgase con sus afectos, tanto en pareja como con sus amigos entrañables. En la riqueza, aproveche, ya que tendrá la ocasión para tomar decisiones relacionadas al trabajo y a la profesión. En el bienestar, prepárese, ya que sus energías estarán con altibajos. Procure descansar y comer muy liviano, de lo contrario su organismo se lo hará sentir. Para el signo de Leo, momento para que ponga en práctica todo lo que usted piensa y desea hacer en su vida. No permita dejarse estar, ya que el tiempo pasa muy rápido. En el amor, recuerde dar y recibir. Debería aprender que el amor se construye de a dos. No se empeñe en imponer sus condiciones. Aprenda y escucha los reclamos de su pareja. En la riqueza, programe bien los gastos y así podrá mantener equilibrada su economía de ahora más. Limítese e intente establecer prioridades cuando compra. En el bienestar, si se siente demasiado nervioso o nerviosa, dedíquese a alguna actividad que lo relaje. Intente realizar ejercicios donde pueda aplacar su ansiedad y tensiones. Para el signo de Virgo, aprenda la mejor manera de mantener la calma gracias a todos los esfuerzos cotidianos que hace. De esta forma, día a día podrá ir afianzando su posición económica. En el amor, es un día óptimo para iniciar una relación amorosa con muy buenas perspectivas. En la riqueza, evite apurarse, ya que los proyectos empezarán a concretarse lentamente. Intente verificar cada detalle antes de aceptar los términos de ese negocio. En el bienestar, aminore las exigencias mentales y tómese un tiempo para ver lo que registra su cuerpo. Es hora para que piense en depurar su organismo con alguna actividad. Para el signo de Libra, prepárese, ya que se aproximan muchos cambios y reformas que le darán los beneficios que usted tanto esperaba en su vida. Evite reprimirse. En el amor, la relación de pareja podría sufrir una desavenencia. Mientras que se muestre respetuoso y serio con su compañero, podrá establecer una excelente relación. En la riqueza, gracias al nuevo método laboral que ha implementado, sus proyectos comienzan a dar frutos. Procure solicitar una compensación económica. En el bienestar, pruebe con la terapia del canto, ya que podría sentirse agobiado por el peso de sus responsabilidades. Le resultará muy beneficiosa para distraerse de la rutina. Para el signo de Escorpión, circulará por un día con demasiados altibajos, procure mantener la calma en caso que surja algún impedimento y así podrá controlarlos y solucionarlos sin problema. En el amor, si se ha separado, le espera, un día intenso en el plano del amor. Trate de revelarle sus intenciones amorosas a esa persona que tanto le agrada. En la riqueza, procure cambiar de actitud y así mejorarán las perspectivas económicas. En el bienestar, cuide la calidad con sus comidas y así podrá recobrar fuerzas. Comience a incorporar una buena alimentación y un buen descanso a su organismo y así se sentirá mejor. Para el signo de Sagitario, atravesará una época llena de novedades y cambios que surgirán sobre la marcha. Con la luna en su signo, sacará a relucir sus talentos con mucha facilidad. En el amor, deje de tenerle miedo a la soledad y tome una determinación en el amor. Todo dependerá de usted y de su accionar, así encontrará la felicidad. En la riqueza, se acerca un ciclo de trabajo y mucho ahorro. Debe evitar las erogaciones extras que en poco tiempo puedan perjudicar su economía. Evite los gastos grandes. El bienestar, intente abandonar sus hábitos negativos que limitan su crecimiento. Comience a soltar tensiones del pasado que solo sirven para ponerlo melancólico. Para el signo de Capricornio, no trate de echar a perder lo que consiguió hasta el momento con mucho esfuerzo. No será propicio que altere la felicidad en su vida por nada en el mundo. Quedamos en el signo de Capricornio. En el amor, relájese, ya que obtendrá el apoyo incondicional de un familiar que siempre se preocupa por usted. No lo defraude si en algún momento le pide a usted ayuda. En la riqueza, póngase alegre, ya que pronto emprenderá un ciclo favorable para el dinero y el estudio. La austeridad será la mejor compañera para este día. En el bienestar, el secreto para tener una buena salud es hacer actividad física diariamente. Comience el día de hoy una dieta sana y haga ejercicios aeróbicos. Para el signo de Acuario, hoy finalizará el día lleno de nuevas y buenas expectativas. Recibirá una noticia de un familiar cercano que le hará ver la vida desde un punto de vista más optimista. En el amor, periodo favorable para afianzar sus vínculos familiares. Tendrá la posibilidad de demostrar su afecto a alguien muy especial a través de un favor. En la riqueza, los asuntos financieros le absorberán toda su atención y le exigirán una decisión rápida. Evite actuar con terquedad y pida asesoramiento si lo necesita. En el bienestar, abandone el sedentarismo e inicie alguna actividad deportiva que le agrade. Decídase y opte por yoga o los deportes y así también podrá aflojar las tensiones. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No es momento para definir esa situación sin pensarla. Le convendrá meditar cada acción y evaluar cada una de las consecuencias que podrían llegar a surgir. En el amor, por más que le cueste, debe entender que los conflictos amorosos continuarán. Intente reflexionar y pregúntese si esa relación le es grata para su vida. En la riqueza, resuelva sin falta todas las cuestiones laborales pendientes. No deje todo para último momento. Concéntrese en su situación y no pierda tiempo. En el bienestar, evite exigirse, ya que se sentirá agotado y no tendrá interés en participar de reuniones. Aprenda que la vida no es solo obligaciones. Disfrute un poco más. De la mañana con 12 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Lo de la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo noticia de tecnología y una noticia científica, que están muy interesantes las dos. Primero me voy con la noticia de tecnología, con esta información para todos los que piensan comprar el Google Assistant o los que ya lo tienen y tal vez no lo han puesto a trabajar, ¿no? Porque los que tenemos el Google Assistant, pues cuando lo tienes por primera vez, pues empiezas a hacerle preguntas, empiezas a poner la música que tú quieres, a mandarle instrucciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente pues se te olvida y tal vez por ahí está y está listo, ¿no? Para que tú le llames, para que le hables y le digas lo que quieres que haga y no lo has hecho. Pues bueno, ahora Google Assistant entiende cuando hablas en dos idiomas diferentes. Así que si tú eres del Spanglish o que te gusta pues hablar en español, o tal vez porque dices tú, no, pues eso no sé cómo se dice en inglés o en español o viceversa. Pues bueno, si quieres hablar English and Spanish at the same time, entonces Google Assistant ya es capaz de entender comandos de voz en dos idiomas diferentes al mismo tiempo. Lo que les acabo de decir es una pregunta que mezclé incorrectamente, ¿no? Español e inglés. Pues bueno, si tú le dices una palabra en español con inglés, el Google Assistant te va a entender, cosa que antes no se podía. Inclusive nada más estaba en inglés. Unos meses atrás el Google Assistant únicamente pues entendía el español. El inglés, hasta que posteriormente pues ya pusieron la opción de que también te entiende en español, pero que tenías que cambiarle la configuración. Pues como les decía, Google Assistant ya es capaz de entender estos comandos de voz en dos idiomas diferentes al mismo tiempo. Google anunció el día jueves que el asistente virtual puede entender comandos en dos idiomas diferentes sin la necesidad de modificar los ajustes del idioma. Assistant es compatible con el inglés, el español, el francés, el alemán, italiano y japonés. Los usuarios podrán hablar en cualquier combinación de dos de estos seis idiomas. Google dice que esto es el resultado de Language ID, que es el sistema de identificación de idiomas que ha desarrollado desde el 2013. Google Assistant pasa por un proceso de reconocimiento del lenguaje de tres capas: identificar, entender y optimizar el lenguaje de los comandos para reconocer el idioma que el usuario está utilizando, sin importar si es o no es el idioma la configuración del dispositivo. Ahora que Assistant entiende dos idiomas, Google dijo que no se detendrá ahí. La siguiente meta, óiganlo bien, es que Assistant entienda tres idiomas al mismo tiempo. Google también anunció que su bocina Home Max llega al Reino Unido, Francia y Alemania. Pues qué increíble, ¿no? Todo lo que hacen con la tecnología. Esperemos que así también sea nuestra mente, ¿no? Y nuestra lengua, que pueda hablar todos los idiomas sin ninguna dificultad, ¿no? Como si fuera un nuevo chip en nuestra cabecita. Y bueno, pues la otra información que les tengo, que les decía que está muy interesante, pues científicamente hablando, porque hay científicos que quieren dejar de llamar cáncer a algunos tumores. Yo creo que la verdad es que el que le quiten el nombre de cáncer a todo lo que se considera hoy en día cáncer, pues yo creo que sería pues una alternativa, ¿no? Para que la gente pueda decir, bueno, estoy tal vez enfermo de esto, pero sabiendo que te vas a aliviar. Cada vez que una persona pues recibe esta noticia, ya sea propia o por un familiar, ¿no? De que sufren de cáncer, pues a todos se atemorizan, ¿verdad? Y no es por nada, ¿no? Por todas las historias que pues se han dado a conocer. Y bueno, pues hay científicos, como les decía, que quieren dejar de llamar cáncer a algunos tumores. Son demasiados los tumores que reciben la etiqueta de cáncer. Al menos eso piensan los expertos, que proponen que los profesionales médicos dejen de utilizar esa palabra para referirse a algunos tumores de bajo riesgo. La razón es que creen que cada vez hay más evidencia de que afecta la respuesta, escuchen bien, psicológica de los pacientes y también sus decisiones sobre el tratamiento. Eso es muy, pero muy cierto. Hay personas que realmente no mueren del cáncer, mueren por alguna depresión o porque simplemente su estado mental pues ya les dice, o sea, ya te vas a morir. Entonces, por más de que uno tenga un tratamiento lo mejor de lo mejor, pues puede llegar a fallecer, ¿no? Porque se sienten totalmente dañados. Recuerden que nuestra mente pues es muy pues muy importante, ¿no? Pero es el motor que si tú le dices a tu cuerpo que haga ciertas cosas a través de tu mente, pues lo va a hacer, ¿no? Entonces es muy bueno que hagan esto. Yo creo que deberían de quitar realmente la palabra cáncer y decir, bueno, tienes esto y esto otro, pero con ese tratamiento te alivias. Y así la gente, pues obviamente trataría una enfermedad como si fuera una gripe, con esa actitud, ¿no? De decir, ok, sé que me voy a aliviar. Y bueno, pues al mismo tiempo la supervivencia de algunos tipos de cáncer cada vez es mayor en muchos países, por lo que la percepción de esta enfermedad, que durante mucho tiempo estuvo asociada a una muerte casi segura, pues está cambiando. La utilización de etiquetas más medicalizadas pueden aumentar tanto la preocupación como respecto a la enfermedad, como el deseo de recibir un tratamiento más invasivo, argumentan los expertos liderados por la psicóloga de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sydney, Kirsten McCaffrey. En su artículo publicado en el mes de agosto por la prestigiosa revista científica BMJ, como ejemplo, los autores ponen algunos tipos de cáncer de tiroides, que es un cáncer que es cada vez más detectado gracias a las nuevas tecnologías, el aumento del acceso a los servicios de salud y también a las revisiones. Mientras su incidencia ha aumentado en muchos países desarrollados, las tasas de metástasis y de progresión de la enfermedad entre los pacientes que son operados inmediatamente y los que solo se someten a un seguimiento de cerca, pues también son similares. Otro ejemplo es el del carcinoma ductal in situ, que es un tipo muy común de cáncer de mama no invasivo, o el cáncer localizado de próstata. En ambos casos hay una creciente preocupación por el sobrediagnóstico, es decir, la detección de cánceres asintomáticos que nunca habrían causado problemas para el paciente. El tratamiento de estos tumores sobrediagnosticados puede causar daños al paciente, por lo que es importante que los pacientes sepan que no todos los cánceres que se detectan con exámenes necesitan un tratamiento, afirma el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos en su página web. Y los autores proponen utilizar nombres como células anormales o microtumores. Algunos tipos de cáncer no crecen o lo hacen tan despacio que nunca causarán ningún daño si no son detectados. Las iniciativas para retirar algunas de las etiquetas de cáncer no son nuevas. Los autores citan el ejemplo de cuando la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de Patólogos de Urología decidieron retirar la etiqueta de cáncer a algunos tumores de vejiga. En 1998 también decidieron que una condición que raramente avanza hacia un cáncer invasivo no debería ser llamada cáncer, fue lo que afirmaron. La propuesta, sin embargo, genera dudas en algunos especialistas, pero realmente pues esperemos, ¿no?, que quiten esa palabrita y así pues todos nosotros ya desasociaremos todo lo que conlleva a esta palabra, a esta enfermedad, ¿verdad? Y como hemos dicho muchas veces, ¿no? La enfermedad, y pues nada más se da cuando realmente la creemos. Yo sé que pues puede resultar como que difícil de comprender, pero recuerden que la naturaleza de nuestro cuerpo es estar completamente sanos. Con respecto al libro, que ya vamos a empezar con el tema del libro de Un Curso de Milagros, pues ahí nos decía, ¿no? La naturaleza de nuestro cuerpo es estar completamente sanos. Entonces, cada vez que tú te sientas enfermo, que tienes una preocupación, que te dijeron estás enfermo de esto, o etcétera, recuerda eso, la naturaleza de tu cuerpo es estar completamente sano. Y ahora sí, vamos a irnos con el tema del día. Vámonos, tengan listo ya su papel y lápiz, que ya comenzamos el tema del libro de Un Curso de Milagros. Vamos a empezar hoy el repaso del día 108 con el capítulo 28, donde nos habla sobre el deshacimiento del miedo. Nos vamos a ir al primer apartado, el recuerdo del presente. Y bueno, ya saben la dinámica, les voy a empezar a leer. El recuerdo del presente. El milagro no hace nada.

Si te enojaste con alguien en el pasado, ayer, la semana pasada, años atrás, y lo recuerdas, tal vez empiezas a crear una historia, ¿no? Que ya no existe, que simplemente se basó en el miedo de lo que estaba sucediendo en esos momentos. Y ya ni recuerdas la causa en sí, pero sí recuerdas pues la emoción que tuviste en esos momentos. Y me refiero a la emoción negativa, ¿no? Esa emoción que tal vez te causó ira y que por ende la traes en estos momentos. Pero pues más que recordar todos esos momentos, todas esas memorias, pues hay que poner en práctica lo que nos dice este apartado. El recuerdo del presente, recordar a Dios. Hay que traernos el recuerdo de Dios que ha venido a ocupar el lugar que antes ocupaba la pérdida. Si tú en estos momentos te sientes triste, te sientes angustiado, te sientes enojado, te sientes dolido, te sientes enfermo, pues recuerda que Dios está contigo, que puedes traer el recuerdo de Dios y quitarte todo ese miedo, toda esa ira, toda esa tristeza. Él va a transformar, obviamente, tu estado emocional en paz, en plenitud, en amor. Y por ende, lo demás se va a ir deshaciendo, como lo dice este capítulo, el deshacimiento del miedo. Una vez que nosotros recuperemos la fuerza interna, la fuerza de Dios, es ahí cuando podremos decir que vivimos plenos y en paz y que realmente somos la luz para los demás. Es obvio que mientras traigamos en nuestra mente todos esos recuerdos, pues vamos a seguir encapsulados, vamos a seguir creyendo en ese mundo de ilusiones, vamos a seguir angustiados, vamos a seguir pues rechazando, negando lo que estamos viviendo, en lugar de aceptarlo, porque eso es la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios dice que hoy dejamos de existir, pues va a ser perfecto. Va a ser perfecto porque estamos pues aceptando lo que es la voluntad de Dios. No podemos ir en contra de lo que hay. Eso está muy claro. Y cada vez que nosotros nos ponemos a luchar contra lo que estamos viviendo, pues es obvio que nos vamos a sentir mal, que no nos vamos a sentir plenos y que no nos vamos a sentir en plenitud, mucho menos con luz, ¿verdad? Entonces, acepta lo que hay ahorita y rechaza, deja a un lado, deshace todas esas memorias. Imagínate que no tienes nada, que ya vaciaste tu disco duro y no hay nada. Lo único que hay es amor en extensión, que hay Dios en ti, que hay luz en ti, que hay plenitud en ti. Nada más. No recuerdes que te hirieron, que estás triste, que estás enfermo. No, nada de eso. Al recordar esto, recordar a Dios en tu historia, pues verás un cambio muy grande, muy inmenso, intenso, infinito en ti. Va a desaparecer todo lo que te está quejando ahorita. Llámese enfermedad, llámese tristeza, llámese miedo, llámese ira, llámese odio, llámese como se llame. Y bueno, ahora vamos a irnos a la lección, nos toca la lección 358 y nos dice lo siguiente: ninguna invocación a Dios puede dejar de ser oída o no recibir respuesta. Y de esto puedo estar seguro, su respuesta es la única que realmente deseo. Nuevamente se las voy a repetir. Cuando escuchan la repetición, pues ya, o la grabación, lo pueden pausar si no tienen el libro y escribirla para que la practiquen durante el día, sobre todo si ustedes realmente sienten que la necesitan, ¿no? Cuando dices tú, no puedo, mi ego está ahí, las ilusiones, el miedo, no los puedo quitar, pues para que la recuerden hasta que llegue el momento en que haga clic y ya pueden decir, ok, ya estoy viviendo en plenitud. Ninguna invocación a Dios puede dejar de ser oída o no recibir respuesta. Y de esto puedo estar seguro. Su respuesta es la única que realmente deseo. Tú que recuerdas lo que realmente soy,

como en la menopausa. En condiciones normales, por lo general, los quistes y los miomas no tienen por qué provocar patologías, pero sí pueden ocasionar algunos trastornos como infertilidad, sangrados abundantes, y al cabo del tiempo estos quistes pueden convertirse en tumores malignos y causar cáncer. Este juguito es muy sencillo, hay muchas mujeres que lo han preparado y que han desaparecido por completo tanto los miomas como los quistes. Pero también estuve leyendo los posts de esas personas, y decía que la mayoría, por los que leí, es que también cambiaron su dieta. Entonces hay que comer más sanos cuando tomes este juguito, y si tienes la oportunidad también de ir con un acupunturista en conjunto con el jugo, con una buena alimentación y un acupunturista, pues estos malestares, estas cositas que aparecen, van a desaparecer por completo. Bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas 900 gramos de remolacha cruda, rallada y colada. También necesitas 500 mililitros o medio litro de melaza, miel de caña, cuanto más oscura mejor. Esta miel de caña pues también es conocida como el piloncillo, entonces tienes que tener medio litro pues con el piloncillo derretido en agua. Esta va a ser la miel con la que tú lo vas a preparar. ¿Cómo vas a elaborar este jugo? Vas a colocar el jugo de la remolacha en un bote de vidrio y lo vas a mezclar con el dulce, ¿no? Con la miel de caña. Una vez de que colocas estos dos jugos, los vas a revolver y los vas a poner en un frasco de vidrio. Vas a cerrarlo y lo vas a guardar en el refrigerador. Lo vas a guardar durante toda la noche y al siguiente día lo puedes empezar a tomar. Se recomienda que tomes 3 tacitas al día, una en ayunas y las otras 2 después de las comidas durante 2 meses. Hay mujeres que en un mes se les han desaparecido por completo. Hay otras que se le han reducido cuando son grandes. Los miomas se reducen. Entonces háganlo y pues tengan mucha fe. Y pues también recordar, ¿no?, que la naturaleza de tu cuerpo es estar completamente sano. Aparte de eso, yo creo que pues no necesitarías de más, ¿verdad? También, como les dije aquí, tazas, hay mujeres que también lo tomaban en vasitos tequileros, que así les llaman porque son chiquitos. Puedes tomarte de esos vasitos. Y aparte de que es para los miomas y quistes, no nada más te sirve para eso, te sirve para el calcio, para el hierro, para algunos minerales que necesita nuestro cuerpo, te da mucha vitamina, mucha vitalidad. Así que no necesariamente es para este tipo de enfermedades. Recuerda que cualquier jugo tú lo puedes tomar. Nada más si tienes algún problemita con tu hígado o con algún órgano interno, consúltalo antes con tu médico, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Acéptame como soy. Acéptame como soy. Un soldado que finalmente volvía a casa después de haber luchado en Vietnam llamó a sus padres desde San Francisco. Mamá, estoy volviendo a casa, pero antes quiero pedirles un favor. Tengo un amigo,